Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, compañeros, compañeras de Radio Municipal. Un día lluvioso, pero un día propicio para la literatura y específicamente para la poesía. Un día realmente relevante para la poesía pampeana ante la presentación de esta nueva antología. Hasta mañana lengua, los años de la iluminación, de Juan Carlos Bustiazo Ortiz, una antología que tiene como herencia aquella que se publicara en el año 2008, titulada Herejía Bermeja, un trabajo que se hizo junto a Bustriazo, Andrés Cusaro y Cristian Aliaga, donde se daba a conocer una parte importante de esa poética y se la presentaba a nivel nacional. Este trabajo que vamos a presentar en el día de hoy, a las 20 horas, ahí en el Hotel UNIT, abarca una serie de libros fundamentales de la década del 70, donde de alguna manera queda marcada su huella en la literatura, no solamente lugareña, sino nacional, incluso de trascendencia latinoamericana, un trabajo puntilloso sobre el lenguaje, una ruptura de su literatura anterior, donde había algunos activos de juegos con la lengua, pero con el año 69, al publicar las Elegías de la Piedra que Canta, profundiza y genera de alguna manera un estilo que lo identifica dentro de la poesía latinoamericana. El libro de hoy tiene unas 400 páginas, una edición de Cristian Aliaga y Espacio Hudson, acompañado por Andrés Cusaro, y que reúne, como decíamos, una serie de libros fundamentales, pero por sobre todo también, además de información, bibliografía, una serie de trabajos críticos de diferentes investigadores e investigadoras, entre ellos María Teresa Andrueto, María Negroni, nuestro querido Edgar Morisoli, y también de investigadores e investigadoras de afuera del país, como Eduardo Milán de Uruguay, Andrés Agen de Chile o Hernán Bravo Varela de México, que de alguna u otra manera implica la importancia que tiene esta poética dentro de esta coyuntura de producciones de literatura de las provincias y por sobre todo marcando de alguna manera su presencia con un lenguaje totalmente distinto que canaliza y reúne los sedimentos de los pueblos originarios, una refracción de esa lengua de nuestro territorio, tratada desde ya de forma contemporánea y cruzada con las vanguardias por Juan Carlos Bustiazo Ortiz, y eso de alguna manera llama la atención porque es una poética y un estilo totalmente distinto a todas las escrituras que hay en el país. No cabe la menor duda que este volumen es otra vuelta de tuerca de aquello que había generado la Herejía Bermeja, es decir, de ganar lectores, lectoras para la poética de Bustriazo, y en este caso ya el trabajo de la crítica genera una biblioteca en torno a la galaxia de Bustriazo, y por lo tanto legitima también una producción poética realmente importante que identifica a la provincia de La Pampa, pero además lo introduce dentro de esa serie literaria que se destacan con nombres como César Vallejo, que se cumplen justamente en estos meses, en octubre, 100 años de la publicación de Trilce, que modificó la forma de escribir en Latinoamérica. Y uno piensa en Raúl Bopp en Brasil con Cobra Norato, uno piensa también en La Mamédula de Oliverio Girondo, en algunos trabajos de Susana Tennon, en Cerro Sarduy. Es decir, pertenece a ese estirpe de los hombres que tienen que romper la lengua para poder contar y decir su proyección literaria, por sobre todo su cosmovisión del mundo. Así que están todos invitados esta tarde a las 20 horas en el Hotel UNIT a la presentación de este libro que se va a completar con la interpretación musical de Matías Buenavita, que ha arreglado algunos temas que son de Juan Carlos Bustiazo Ortiz. Muchas gracias, como siempre. Un saludo a toda la audiencia.